Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando en un Nuevo Amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. Once de la mañana, 6 minutos, y también 7 de la tarde y monedas, porque vamos de mañana y de tarde con este primer Despertando en un Nuevo Amanecer, temporada, digamos, 2017, estreno flamante, el programa de este año, con nuevo formato o nuevo, digamos, esquema, si se quiere, de salida al aire. Una vez por mes vamos a estar en vivo en la máquina de LU3 y darles la bienvenida a los verdaderos protagonistas de esta historia, Rubén y Daniel. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Federico. ¿Cómo están, queridos oyentes? Dani. Buenos días, Federico. Bueno, ¿cómo los va tratando 2017? Con algún altibajo económico, pero seguimos adelante. puede pasar. Este año, digamos, con complejidades, y que queríamos abrirlo hablando de lo que a nosotros nos toca, digamos, más como cuestión central, que es salud mental. Así que arrancamos con vos, Rubén, contanos qué es lo que has traído, y después el comentario ácido de Dani, que seguramente nos va a dar para charlar un rato. Rubén. Bueno, voy a hablar de la Ley Nacional de Salud Mental, específicamente de Derechos de las Personas con Padecimiento Mental, Ley 26.657. El Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos. Derecho a recibir atención sanitaria y social, integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de su salud. Derecho a conocer y preservar su identidad, sus grupos, su pertenencia, su genealogía y su historia. Derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos. Y derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos, libertades, promoviendo la integración familiar, laboral, dice acá, y comunitaria. No estamos en Trieste, ¿no es cierto, Daniel? No, aparentemente no. A ver, contemos, primero, vamos por parte. A ver, ¿cómo es la cuestión de, porque vos mencionás ahí una serie de derechos y hacés hincapié en la cuestión laboral, que evidentemente no se cumple? Así que hablemos un poco de eso. ¿Qué tan difícil es el tema del laburo? Y después, ¿qué es lo que pasa en Trieste? Pero bueno, ¿cómo estamos con ese tema del trabajo? Y lo que pasa es que somos tercermundistas, o sea, nosotros estamos en el tercer mundo y ellos están, y Italia está en el primer mundo, y por eso está Trieste, que le da trabajo a la gente y los atiende en su salud mental. Convengamos que en Trieste, y esto le contamos a la audiencia, existe allí, digamos, una de las experiencias más notables y pioneras en el mundo respecto de lo que llamamos aquí desmanicomialización, la deconstrucción, digamos, de la idea de manicomio y el reconocimiento de los derechos de las personas con padecimiento mental en función de eso. Y obviamente allí, en esto de reconocer los derechos y qué sé yo, y es algo que vos también, Dani, en su momento has mencionado a partir de lo que contaba alguna persona que tuvo la posibilidad de viajar allá, existe, digamos, una política y una serie de estrategias para que las personas con un padecimiento mental tengan la posibilidad de acceder a un laburo. Bueno, esa es la gran diferencia que hay entre allá y acá, que allá, después del tratamiento, después de la internación, salen y consiguen trabajo según sus capacidades. ¿Cuándo fue la última vez que laburaste, que tuviste la posibilidad de laburar? Bueno, eso fue antes de internar, antes que me internaran, o sea, fue en el año 2002. O sea, en 2002 fue cuando salí de internación, en marzo del 2002. Y del año 2002 hasta el presente no conseguí trabajo. Así de simple. Hace 14 años que no tengo trabajo. ¿Vos, Rubén? Y yo en el año 2000 dejé de trabajar, pero porque ha influido el Poder Judicial en esto. Y yo dejé de trabajar porque me descontaban mucho del sueldo, yo tenía un divorcio vincular, me descontaban del primero el 30% durante 6 años, del año 94 al 2000. Y a partir de 2000 me empiezan a descontar el 80%, o sea que me dejaron sin nada. Y tuve que pedir el dinero y retirarme de Telefónica. han tratado de loco. Eso es lo que pasó. ¿Y qué saben de la historia del resto de los compañeros del hospital de día? Porque, bueno, este es el caso puntual de ustedes dos, pero hasta donde uno sabe, al menos, mayormente no hay mucha posibilidad de laburo. Y ninguno tiene, digamos, un laburo que uno diga, bueno, un laburo formal. La mayoría de los que estamos allá en el hospital son personas que han estado internadas y que han salido de internación. Han salido de internación y ya muchas de ellas están dadas de alta, pero tienen que seguir tomando los medicamentos. Pero ninguna de esas que están en el hospital de día, ninguna consiguió trabajo. Difícil. Ya, ninguna, nadie consiguió trabajo. Me acuerdo, sí, el caso de un compañero que había podido conseguir un laburo en una panadería, Jorge. pero lo explotaban. Ariel, que incluso alguna vez mandó unas facturas del programa, lo hacían laburar 10 horas por día por dos mangos. Sí, sí, el tema que ya te digo, o sea, es difícil, por ejemplo, para las personas que supuestamente, entre comillas, normales, y así te puedes imaginar, las personas que han estado internadas o han tenido un padecimiento mental, te puedes imaginar qué difícil que es. Más difícil todavía. Y más cuando está aguda la persona. La persona, si está aguda, no puede trabajar. O sea, necesita atenderse primero. Y cuando sale de ese estado, si sale, es posible que consiga trabajo. Pero, ¿dónde? Ese es el problema. Si no hay. No hay. Sí. Además, con la cuestión, digamos, de lo agudo en general, es un momento. Es un momento, sí. En donde es cierto, la persona lo que necesita, como cualquier persona que tiene un problema de salud, es un acompañamiento, un abordaje interdisciplinario, como establece la ley, y después se puede retomar, digamos, con cierta normalidad el carril de la vida y ver si... Salvo los que están ya agudos, los que están agudos y permanecen en ese estado durante toda su vida. Claro. Salvo esas personas, pero los demás pueden tener trabajo. Hay momentos yo, por ejemplo, lo que más cuestiono del tema de los psiquiátricos es que no era el lugar adecuado para este tipo de personas. Que yo pienso que es cierto, como dice Rubén, que cuando una persona está aguda a veces es necesario que se interne, pero no es el lugar adecuado el Berlei. O sea, yo pensé que no era el lugar adecuado. Inclusive ya lo han cerrado, así que lo han cerrado el psiquiátrico de Necochea, de la calle Necochea. Lo han cerrado. No era un buen lugar, ¿no? No era un buen lugar, exactamente. No. No está bueno el manicomio, en definitiva. No, pero existe, o sea, yo digo que hay momentos que sí, que uno tiene una crisis psiquiátrica. Y, por ejemplo, puede tener un momento de agudez que necesita que la persona esté internada, pero es un momento. Y después, cuando sale de ese momento de agudez, vuelve a la normalidad, pero no consigue trabajo. ¿Y el edificio lo tiene esta gente que anda con temas de trabajo, con temas de... De adicciones, De adicciones, CPA. Droga. Claro, el CPA. Sí, de droga, el CPA, sí. En síntesis, y antes de irnos a la pausa, de todo eso que vos leíste respecto de derechos que establece la Ley Nacional de Salud Mental para personas con padecimiento mental, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Está claro que el derecho del acceso a un trabajo no se cumple. Claro, lo que dice que... promoviendo, dice. O sea, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria. O sea, promover se puede promover, pero si no hay trabajo, difícil que se pueda promover lo laboral. Es una de las cosas más importantes para la persona, que dignifica a la persona. Así es, claro. Sí, sí. Son las 11 de la mañana, 15 minutos en todo el país, 7 y pico en la repetición a la tarde. Vamos a hacer una pausa, ya seguimos. Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, por primera vez en vivo dentro de la máquina de L3. Estamos de estreno hoy, ya venimos.